sensacional. Un loco de ideas raras, muy original. Eres sentimental, tan tierno y transparente, pero tan diferente a todo el que conozco.